para ti. Venenosa. Tiene sabor de mi tierra que es alegría, pregonando por eso voy, que la bailen de noche y día. Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía. Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía. Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía.